¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Bueno, otra expresión más de la recurrente fusión de géneros, esta vez también proveniente de los países nórdicos, Dinamarca. En esta oportunidad hablamos del quinteto Andorra, con su segundo álbum como grupo, publicado por el sello también danés April Records el 23 de marzo del año 2023. Un tercer álbum acaban de publicar. Esto da cuenta de lo Nobel, que es el grupo. Una mezcla realmente fenomenal, una mezcla fascinante. Otro ejemplo más de esta convención de géneros que el jazz promueve. Sonidos ambient, sonidos cinematográficos, jazz, pop, toda una mezcla realmente muy, muy, muy, muy agradable, muy particular. Recordemos que el típico sonido así tan ambient, cinematográfico por momentos también, que remite a esos paisajes fríos, nevados, desolados, silenciosos. Cuenta de ello se me ocurre en este momento, hay muchísimos ejemplos. En este momento se me viene a la memoria la música del tubista noruego Daniel Herskedal, escalando esa onda tan, tan particular que, volviendo otra vez a las referencias, cuando no referenciar al enorme grupo sueco EST, grupo que ha sabido congeniar y conjugar de una manera maravillosa todos estos géneros, dentro de esa línea no tan ecléctica, más apuntada hacia el pop, hacia el rock. Es el grupo en cuestión, Andorra, que hoy le presentamos con su segundo trabajo discográfico, Current, que publicó el sello April Records el 23 de marzo del año 2023. Un sello danés cuya propuesta es promover a nobles grupos que surgen como las nuevas promesas dentro del movimiento nórdico y europeo. Sus cinco miembros: Simon Krebs, guitarra; Morten Jorgensen, bajo; Peter Kopmesmoller, Fender y teclados; Nikolai Bundvik en batería; y Mats Lacour en fliscornio. Fenomenal quinteto, como un grupo de jazz de estilo modern vintage. Esta mezcla, como decíamos, fascinante, cautivadora, fusionando todo lo moderno que conjuga el jazz contemporáneo con lo vintage, incorporando efectos cinematográficos. Realmente una propuesta muy, muy, muy superadora. Escuchamos la primera parte, Current, segundo trabajo discográfico del grupo danés Andorra. Publicó April Records, 23 de marzo, año 2023. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Muy bien, estamos escuchando la primera parte de Current por el grupo danés Andorra, publicó April Records 23 de marzo del año 2023, Simon Krebs en guitarras, Morten Jorgensen bajo, Peter Kolmes Moller en Fender y teclados, Nikolai Bondbid en batería y Mads Lacour en fliscornio, grabado en Dinamarca en marzo del año 2022. Bueno, ustedes habrán escuchado esta primera parte realmente con ese sonido tan particular. Ellos mismos se autodenominan como un grupo de jazz vintage, haciendo alusión, ¿no?, a esta mezcla de jazz contemporáneo con el sonido vintage, adornado con ese sonido cinematográfico tan particular y esos toques de pop muy modernos, muy particulares, una mezcla, una fusión realmente muy estimulante. Acaban de publicar su tercer álbum, titulado simplemente 3, también bajo el sello April Records, un disco que prometo para cualquiera de las próximas salidas de Alrededor de Medianoche. Hay una larga nota, una larguísima nota, que ellos brindarán a un medio local. Entre otras tantísimas cosas, bueno, ellos cuentan, particularmente el líder del grupo, el fliscornista Mads Lacour. Bueno, ¿cómo se conocieron? Se empezaron a reunir durante el encierro de pandemia. Ellos ya se conocían del instituto en el Conservatorio de Música de Fionia, en Odense. La totalidad del quinteto estudió y se recibió en aquel instituto, cada uno por su cuenta, obviamente, hasta que en algún momento convergieron en época de pandemia y decidieron empezar a tocar, empezar a conocerse musicalmente, porque todo el mundo tiene visiones diferentes, como debe ser, pero que conjugan o congenian de una manera realmente fenomenal. Entre otras cositas, bueno, dice, ¿cuáles son para vos algunas de las mejores bandas y qué las hace tan especiales?, pregunta el periodista. El fliscornista responde, bueno, hay muchísimas para elegir, pero algunas de nuestras mayores inspiraciones son bandas y artistas como Radiohead, Lyland Pat, por Lyle Massey y Pat Metheny, Tok Tok, Paul Mickenborg, Nils Pittenmolver, Bill Evans, Beck, entre muchísimos otros. Bueno, aquí podemos darnos cuenta de esa enorme paleta tan ecléctica donde surge la música de Andorra. Entre otras cosas, voy saltando porque la nota es larga. ¿Cómo suele comenzar el proceso creativo? Bueno, responde el fliscornista, normalmente empezamos con un concepto o un motivo, luego lo desarrollamos en conjunto. A veces, alguno de nosotros tiene una composición completa que intentamos, otra vez partimos de improvisaciones libres grabadas, así que es bastante flexible. Una preguntita más y una respuesta más, porque la nota es larguísima. ¿Cuáles suelen ser las mejores canciones, en tu opinión? Bueno, qué pregunta más difícil, quizás se trate de cosas sencillas. Las melodías suelen ser la clave. Y parece que gran parte de la música se trata de encontrar el equilibrio perfecto. Así que una gran melodía y un buen equilibrio entre ideas y sonidos podría ser una respuesta aceptable. O simplemente un ritmo genial. A veces eso es todo lo que se necesita, responde Mads Lacour, líder del grupo Andorra, en una extensísima nota. Sigamos escuchando la segunda y última parte de Current, segundo trabajo discográfico del Nobel grupo danés, publicó April Records 23 de marzo 2023. Dijo Henri Cartier-Bresso, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Muy bien, este fue el grupo Andorra, grupo danés, Quinteto Andorra, con Current, segundo trabajo discográfico de este Nobel grupo, que acaba de publicar su tercer álbum, simplemente titulado 3. Publicó April Records el 23 de marzo del año 2023. La banda, conformada por Simon Krebs en guitarras, Morten Jorgensen bajo, Peter Kolmes-Moller en Fender y teclados, Nikolai Bundvik en batería y Mads Lacour en Fliscornio, grabado en Dinamarca en marzo del año 2022. Bueno, realmente fantástico, muy muy muy linda, muy estimulante la música de este grupo. Fue realmente una sorpresa encontrarme con él. Este grupo que compone y que conjuga de una manera muy muy muy particular los ingredientes ya conocidos, ¿no? Música folk local, jazz, jazz contemporáneo, música cinematográfica, todos los ingredientes que andan dando vuelta. Se transforma en una búsqueda por la originalidad de la mayoría de los grupos que intentan de alguna manera por lo menos marcar la diferencia con respecto a otros grupos. Este grupo lo hace, ha logrado conformar un sonido entre vintage y moderno, como ellos mismos se denominan, con una fuerte presencia de sonidos electrónicos también. Una mezcla realmente fantástica. Este grupo, como decíamos, muy jovencitos, se formaron como tal durante la pandemia. Apenas van por su tercer álbum como grupo, ya son una sensación con sus presentaciones en vivo en los ambientes locales daneses y europeos. Fantástico. Prometo, como les decía hace un momentito, el último trabajo discográfico, publicado hace muy poquito tiempo, muy poquitas semanas, simplemente titulado 3, en obvia referencia a su tercer y reciente lanzamiento. Hace unos minutitos, cuando nos dábamos la pausa para dar vuelta al disco, comentábamos o leíamos algunas impresiones de una larga nota. Me quedo con dos, son las partes últimas. El periodista pregunta, ¿han trabajado con colaboradores externos? Bueno, todavía no, aunque podría ser genial. Todavía tenemos algunas ideas, pero la paciencia tiene su recompensa. Lo haremos. ¿Qué nos mantiene unidos? Finaliza el periodista. Nuestro fuerte vínculo como amigos y músicos es lo que definitivamente nos mantiene unidos. Y entre muchas risas, a veces, muchas cervezas. Bueno, la música del grupo Andorra contiene ese dejo de humor también. Realmente muy, muy estimulante. Bueno, nos vamos a ir hasta nuestra salida en vivo de Alrededor de Medianoche, Juan Carlos Preus, con la presentación del completo del día de hoy. Ojalá la hayan pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet